MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace 2 años nació en Bucaramanga, una ciudad de Colombia, una iniciativa para conmemorar el Día Mundial de la Alegría. Alfonso Becerra, promotor de esta celebración, dice que el propósito es que todos los países incorporen en su calendario la celebración y que diferentes instituciones la promuevan en sus agendas culturales. Hoy, ya esta iniciativa se difunde en países como Chile, Argentina y otras ciudades de Colombia. Becerra recorre en compañía de Chispita, la imagen institucional del Día Mundial de la Alegría, diferentes ciudades en las cuales las personas que creen en el proyecto se toman una fotografía con ella. Su mensaje es que la alegría está en todas partes. El bienestar de los ciudadanos no se puede medir en dinero o intercambio en los mercados, ya que este se relaciona con la belleza de nuestro entorno, la calidad de nuestra cultura y nuestras relaciones sociales. Esto lo dijo David Cameron, primer ministro del Reino Unido, durante una conferencia mundial de Google. Poco tiempo después, creó en su gobierno el Departamento de la Felicidad, un área especial que se dedica a encontrar formas de persuadir a la gente a tomar las mejores decisiones para ser más felices. ¿Te imaginas? Hoy quiero invitarte a dedicar no un día, sino el día a día a celebrar la alegría, la felicidad, pues a la larga, esta nos lleva a ser mejores individuos y ciudadanos. Debemos entender, dice Paul Dolan, profesor del London School of Economics, que nada en la vida es tan importante como se cree, mientras se piensa en ello. El verdadero reto, señala, es pensar en las cosas que no dejarán de llamar nuestra atención con el tiempo. Esas son las que nos hacen realmente felices. Y explica que una de ellas es, por ejemplo, pasar tiempo con la gente con quienes disfrutamos, porque estar con ellos resulta sumamente satisfactorio y nos ayuda a combatir la depresión y la ansiedad. Así, de acuerdo con sus investigaciones, el profesor confirma que resolver situaciones de incertidumbre nos ayuda a adaptarnos y a superar exitosamente los problemas que se nos presentan. De acuerdo con datos duros, por ejemplo, durante una separación, descienden significativamente los índices de bienestar, mas una vez que se firma el divorcio, estos comienzan a subir. Es decir, la incertidumbre resuelta nos hace más alegres y más felices. Tendemos a aplazar la toma de decisiones porque nos preocupa el resultado. Más rara vez este es tan malo como lo imaginamos, nos dice el catedrático que se ha dedicado por más de una década a estudiar la relación entre psicología, economía y políticas públicas. Para él, la felicidad de las personas debe ser el centro de las preocupaciones de toda autoridad, pues nada tiene sentido si no nos hace más felices. La casa, el auto, el matrimonio, los amigos son importantes para determinar la felicidad, mas no son la felicidad. Entonces, necesitamos meternos al fondo de cómo las personas se sienten, porque eso es lo que finalmente importa, afirma Dolan. En las ciencias sociales y en la economía, tomamos más en serio lo que la propia gente dice acerca de su felicidad, expone. Por lo pronto, hoy te invito a reflexionar que el Día Mundial de la Alegría es algo que podemos incorporar en nuestras vidas día a día, porque la alegría no está en lo de afuera, está dentro de nosotros y solo es cuestión de decidirnos a experimentarla. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.